quizás porque iban a contracorriente o eran desde luego personajes que eran diferentes al resto de la población, porque tenían esas facultades que bien decíais vosotros, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, permitidme que haga un pequeño paréntesis, pero el Swami Manuel es una persona que cogió la mochila en su día, una persona que se dedica pues a entender las energías de las personas, esos campos energéticos que hay, ¿no? Y en su día se fue a India, se iba de vacaciones y se quedó. Conoció a alguien allí, como el que escucha la radio en un momento determinado, conoció a alguien, se quedó, a su maestro espiritual y vino con los conceptos cambiados. Bueno, hoy se dedica pues a transmitir lo que él aprendió en aquel tiempo, ¿no? Tenemos una persona que se llama Nube de María, que no sé si habéis intercambiado por aquí algún día alguna otra opinión, ¿no? Una mujer que tiene pues un guía espiritual, así es como nos lo demuestra, desde pequeñita, que le habla como al oído, ella escribe en un papel lo que le dicta aquí el guía espiritual, no conoce de nada a la persona y empieza a escribirle cosas que, bueno, pues lo que le está dictando a alguien de arriba y que la otra persona confirma que aquello es así. Pero es que no le está hablando del futuro, le está hablando de cosas que solamente conoce. Bueno, esto es una facultad, debe de serlo. Y tiene que seguir trabajándolo en este tema. Tenemos otra persona, por ejemplo, Tania Conde, una clarividente, como tú bien decías, que nosotros hablamos de ella, que reside en Madrid, y que tiene el don de ver el alma de las personas. Ese campo energético, ese aura, ese espíritu, nuestra esencia divina. Le preguntan cosas de hace 20 años y te las responde, o bien te las dice directamente porque ve que tiene una relación con lo que tú estás viviendo hoy. Claro, mira que hay gente por ahí a veces extraña, ¿no? Sí. Pero caramba. Y la que no conocemos, que no quiere abrirse. Y la que no cree y que no quiere abrirse. Guarda en silencio. Por ejemplo, ¿no? Nube de María, por ejemplo, a nosotros nos costó que llegara a este programa pues veintitantos años de... Porque no quería, nunca ha querido, y han venido al final porque uno ha conocido tanta cosa extraña que al final dice que venga también cosa buena, ¿no? Porque si es mucho charlatán. Claro, si estas personas no acrecentaran sus valores, si no potenciaran cada día sus valores, no tuvieran en cuenta que tienen una misión, entre comillas, que hacer. Tarea, ¿no?, en la vida, sí. Una tarea, ¿no? Que es la de redirigir, como esa emisora de radio, redirigir en un momento determinado a alguien, como el que va a un psiquiatra o un psicólogo, necesito un día un consejo, ¡pum!, un consejo, pero un consejo dado no por un psicólogo o un psiquiatra que le han dado en una tómbola el diploma, sino no. Que no se lo han regalado, sino que se lo ha estudiado y se lo ha tenido que currar, ¿no? Estarían desaconsejados. En cambio, si van a buenos expertos, buenos profesionales, entiendo yo que aquí es como una misión. Uno se sentirá mucho mejor. Uh-huh. O sea, estas personas, Yoli, Rich, van a seguir potenciando sus habilidades. Por ejemplo, Swami, lo digo porque las tenemos en el programa, ¿no? Swami, Tania, Nube de María, de aquí 20 años estas mujeres, estos hombres, esas habilidades se habrán potenciado muchísimo más. Yo sí creo que si llevan en la vida, mira, todo depende del tipo de vida que lleven, la vida personal. Si ellos siguen una línea, supongo que la tienen, porque los he escuchado y no me parece que vayan en contra de nada ético, sino al contrario, sus valores son fuertes. Si mantienen sus valores, son coherentes y siguen buscando hacer que su vida sea más armónica y equilibrada y se dan a los demás, obvio, en la proporción que cada quien puede, yo los veo súper desarrollados, quizá más a unos que otros, porque acuérdate que estas habilidades las traemos a veces de vidas anteriores. Entonces, tú puedes o activar y potenciarlo o hacer que se reduzca por las razones del tipo de vida. Si mezclas egoísmo, ambición... Si te vuelves un materialista, estás perdido, ¿no? A ver, que no sé si tú quieres... Sí, es que el equivalente es el que entierra el talento. Es el que entierra el talento, es el que no lo potencia, no lo utiliza, se le retira, se le quita. Uh-huh. Y al que tiene cinco, pues los activa, los usa, pues tiene cinco más. Y el que tiene dos, los usa, los activa. Y aquí lo importante es el uso. Pero no obstante, doctor Rey, qué bonito poder tener. Yo a veces envidio a la gente que tiene estos talentos o estas facultades. Yo las envidio. Como envidio a un buen abogado, como envidio a un buen médico, un buen psiquiatra, un buen psicólogo, como envidio a gente que desde luego sabéis hacer las cosas, ¿no? Porque dices, bueno, cada maestro, zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo y se entiende, ¿no? Pero yo la gente que desde luego